Hola Juan Carlos, buen día. Hola, ¿qué tal Luisa? Muy buenos días, buen inicio de semana. Muchas gracias. Por lo menos volvemos a tener una semana benévola, de sol. Sí, que ayuda bastante para sí, levantar el bastante. Ánimo. Sí. Bueno, solo Juan que Carlos, bueno, cuando uno ve el título de página 12 te la regalo, Luisa. Alberto Gormi diciendo es como un avión que se estrella todos los días. Dios me libre, qué título. Sí, es un título duro, pero digo, a ver si hay personas que entienden. Y yo decía, ya oponerse al aislamiento social preventivo y obligatorio ya no es una cuestión de hartazgo, es una cuestión política a esta altura, me parece, Juan Carlos. Sí, efectivamente, hay una gran cuestión política. Todo lo que vos decías de Rodríguez Larreta no es otra cosa que una expresión no solo de recaudar y que el mundo de los negocios continúe, sino de carácter político electoral, ¿no? De satisfacer a su base, por lo menos su supuesta base electoral. Pero yo no soy ni psicólogo ni psicólogo social ni nada de eso, me dedico un poco a otras cosas, pero creo que hay una cierta actitud evasiva de una parte de la sociedad acerca de la realidad, de eludir la realidad y entonces eludir el miedo que genera la pandemia y entonces sentirse cómodo porque, bueno, ya lo negaste, lo eludiste, y creo que esa figura de Coenbly, que es un científico de los más serios, yo diría de los más importantes y trascendentes de la Argentina, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Coenbly, debe haber muy pocos, creo que es el único, y bueno, creo que trata de impactar en el sentido común de la opinión pública de que, bueno, todos los días estalla un avión de la cantidad de muertos que tenemos, y no que mucha gente, influida por la prédica de medios de comunicación, bueno, niegan la realidad, la aceptan y bueno, y se transforman además en reproductores de la pandemia, ¿no? Así que, bueno, es horrible el título, pero creo que quizás sea útil, ¿no es cierto? No era el tema que yo pensaba hablar con vos hoy, pero bueno, tengo el diario adelante y no pude evitarlo. Sí, está bien hacer referencia a esto porque yo tengo la sensación de que ahí aparece una línea divisoria, porque, insisto, es una cuestión ya a esta altura no de hartazgo, de cansancio de la sociedad, sino es una cuestión política, sin lugar a dudas, estar a favor o en contra de, en última instancia, cuidarse. Cuando digo cuidarse, me estoy cuidando a mí y estoy cuidando al otro. La patria es el otro, los médicos están haciendo patria hoy, poniéndose a cargo esta cantidad de infectados y de gente, digamos, que necesita su asistencia, y me parece en ese sentido que si no se comprende de esa manera, bueno, hay allí una mirada individualista, una mirada que es esa mirada, si querés, de la derecha, que habla de libertad, pero habla de mi libertad y no de la libertad de todos como sociedad, como una comunidad, ¿no? Me parece, por eso insisto en que ya es una cuestión política sin lugar a dudas. Vos sí. Querías hablar de otra cosa, Juan Carlos. Sí, quería mencionar otra cosa porque creo que es bastante aleccionador en tantas brumas de acontecimientos que se suman al otro día y comentarios de todo tipo periodísticos. A veces si uno escucha lo que sería la voz del establishment, que no hay un periódico que se llame así, pero AEA es el establishment en términos formales, en términos institucionales, junto con el Foro de Convergencia Empresaria. Son las dos grandes entidades. Bueno, hay una declaración de AEA de los últimos días que yo prefiero llamar la confesión de esta proclama de AEA, que dice tres o cuatro cosas centrales. Mira, energizar al sector privado, hay una condición necesaria para todo, que es la libertad de prensa, la división de poderes y la justicia independiente. Fundamental resulta evitar los controles de precios y el congelamiento de tarifas, y hay que defender el derecho de propiedad y evitarse impuestos confiscatorios. Uno podría decir lo primero es que no le van a dar el premio Nobel a la originalidad, porque es lo que vienen diciendo desde hace años y desde hace décadas, ¿no? Ahora, en boca de ellos, lo interesante es saber qué quiere decir cada una de esas cosas. Sí, una traducción muy rápida, que tampoco hace falta un traductor extraordinario, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir justicia independiente? Bueno, no tocar el actual statu quo del Poder Judicial, o sea, no a la denominada reforma judicial. Derecho de propiedad y Estado. Viste que dicen que hay que defender el derecho de propiedad y la propiedad privada. Lo primero, que el Estado no congele tarifas a los privados, no alterar las tarifas de los peajes, se me ocurrió recordar. Los impuestos confiscatorios, obviamente, es el aporte extraordinario a las grandes fortunas y una posible reforma tributaria o cambios tributarios que vengan en el presupuesto nacional. Energizar lo privado, bueno, no a la declaración de interés público de internet, de telefonía, etcétera, no a la estatización de la hidrovía, ¿no es cierto?, que es un hecho muy trascendente del que se habla poco. O sea, es una postura doctrinaria del establishment tradicional, ortodoxa, y de oposición total a el gobierno y al plan del gobierno. Viste que dicen que no tiene plan del gobierno. Bueno, se oponen filosóficamente a todas las iniciativas del gobierno. Y la expresión política de este establishment es Juntos para el Cambio, que obtura en la Cámara de Diputados la posibilidad de gobernar, ¿no? Más allá también de todos los detalles de toda esa cuestión, lo que están haciendo es impedir que se gobierne. Y a EA lo que hace es fijar la estrategia económica y política con esta confesión o con esta proclama. Sí, está clarísimo que es así, Juan Carlos. Y hay que desenmascararlos y hay que seguir insistiendo sobre algunas cuestiones que aparecen solapadas en los grandes medios, como siempre. Porque yo creo que esto, por eso yo lo rescato mucho, estos son los verdaderos dueños del establishment. Este es el poder real, sí, además. El poder real, a veces decimos el poder real, bueno, tiene su institucionalidad el poder real. AEA es una de las principales, o la principal junto con el foro, y utiliza un lenguaje cuidado, pero en definitiva dicen lo que el establishment pretende para este momento, lo que se propone, y lo que después, para poner en práctica, insisto, toda esta ideología y este proyecto, están los medios de comunicación y las fuerzas políticas de derecha, en la que yo diría incuban cada vez más núcleos de ultraderecha, que no son solo los desenfrenados que van a la plaza contra la cuarentena, no, sino grupos que se desplazan hacia un discurso virulento, diputados, senadores, dirigentes políticos, que se van desplazando hacia una posición francamente antidemocrática, de derecha y violenta, ¿no? O sea, hay un corrimiento de la derecha hacia una posición cada vez más violenta. Hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pueden venir tiempos muy peligrosos para la institucionalidad democrática que nosotros tendremos que defender. Nosotros estamos interesados más que nadie en defender el sistema democrático. La derecha ya ha hecho gala a la historia argentina de moverse hasta donde puede con el sistema democrático, y cuando ya no tiene correspondencia con sus intereses económicos, reniegan rápidamente del discurso democrático y se van desplazando hacia lo antidemocrático, porque tienen ante todo que defender los intereses económicos que representan. Bueno, nos quedamos con esa idea, por supuesto, pensando, reflexionando y buscando las alternativas a esos planes, obviamente, y la mejor manera de que lo comprenda una porción mayoritaria de la sociedad. Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chao, hasta el lunes, Luisa, chao. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes.